Saludar porque ya lo tenemos en línea a Nicolás Carrillo, que es el articulador del Centro de Referencia Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Todo muy bien, Nico, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, Nicolás, tuviste una reunión importante con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, con Daniel Arroyo. Sí, en el día de ayer tuvimos una serie de reuniones, claramente la reunión con el ministro fue la más importante en función de las obras que se determinaron para la ciudad de Tandil. Las mismas fueron gestionadas por el secretario administrativo de la Cancillería, que es un tandilense, Martín Yáñez. Y ahí pudimos concretar un proyecto de obra que veníamos trabajando desde un legajo técnico y desde un relevamiento en uno de los 9 polígonos de Renavap que hay en Tandil, que es en la zona de Villa Laza, barra Charitos, digamos. Uh-huh. Que es parte de la ley Renavap, que es una ley del año 2018 impulsada por el gobierno de Macri, que tuvo consenso de todos los bloques, y que lo que determina que es que en aquellos barrios populares donde hay tenencia irregular de los lotes y de las viviendas, uh-huh, y faltan 2 o más servicios, que se hagan obras de infraestructura que avancen hacia la urbanización y hacia la dignificación de esos barrios. Uh-huh. Hay una idea de urbanizar este año 400 barrios en Argentina, 400 por año, digamos, que se convierta en una política de Estado. Hay 4.500 en el país, y esta ley ya tiene financiamiento por lo que se conoce como dólar solidario, digamos, ese impuesto del 30% a la compra de dólares, que tiene fondos asignados, y uno es de esta ley Renavap, que es la urbanización de barrios populares, que hay un fideicomiso que tiene 10.000 millones de pesos, y el impuesto a las grandes fortunas va a aportar otro volumen muy importante. Bueno, la primera obra en Tandil va a ser esta, que bueno, el ministro está muy entusiasmado en venir pronto a Tandil a ponerlo en marcha. Uh-huh. Nico, este proyecto incluye 6 manzanas de Villa Laza, ¿es así? Sí, exactamente. Como te decía, Tandil tiene 9 polígonos dentro, uh-huh, de la ley. Uh-huh. Primero se hizo, para recordar un poco, en el 2017, las organizaciones, más Cáritas, la organización Techo, hicimos un relevamiento en la ciudad, como se hizo en todo el país, digamos. Sí. Se determinaron 9 polígonos en la ciudad, 2 de Movediza, 3 de Villa Aguirre, 1 de la zona de Villa Gaucho, Tunitas, Villa Cordovita, bueno, Villa Laza, por ahí me estoy olvidando alguna obra. Mm. Y eso después, finalmente una ley, digamos, una ley nacional. En este caso, el polígono de Villa Laza incluye 6 manzanas, desde la avenida Cabildo hasta Aguilera, y entre la calle Pierrone, digamos. Sobre esa zona, sobre ese polígono, se va a avanzar con este proyecto que se llama Proyectos de Obras Tempranas. Sí. Se van a realizar veredas en las 6 manzanas con rampas de accesibilidad, arbolados, cestos de residuos, un centro comunitario de 300 metros cuadrados y conexiones de agua a quienes lo necesitan, que son la mitad de las familias. De 170 hogares que hay, 80 tienen mucha deficiencia en el suministro de agua. Esto, bueno, llegamos a esta conclusión claramente porque hicimos un relevamiento de todos los hogares que viven en esa zona para detectar cuáles eran las problemáticas principales de cada vivienda. Nico, en el gobierno de Mauricio Macri como presidente de la Nación, en Tandil también hubo un plan que era de urbanización, que fue en la zona de Movediza, que también era muy parecido, urbanizar la barrera de Movediza con asfalto, cordón cuneta, veredas, arbolados, después hacían algunos nidos y los servicios básicos. Es algo parecido este, ¿no? Este proyecto, más allá que, como decís vos, es en otras zonas, en Villa Laza, pero más o menos es siguiendo ese proyecto. Le puedo agregar en este caso de que esto se trata de una ley que compromete al Estado a urbanizar todos los barrios que están dentro de Renavap y a resolver esto que decimos que es una deuda histórica. Cuando se hizo el relevamiento se detectaron 4.500 barrios en Argentina, 9 en Tandil, que crecieron de forma irregular, que crecieron con tenencia precaria, que claramente cuando los barrios los construyen los vecinos sin la presencia del Estado, después al Estado le cuesta el triple resolver la urbanización, las veredas, digamos, porque las viviendas se construyen fuera de la línea municipal. Bueno, aparecen un montón de nuevas problemáticas con falta de agua, de cloacas, un montón de complejidades. Esta ley lo que intenta es resolver esa complejidad, ponerse al día, más allá de que, bueno, se estima que en Argentina prácticamente, o en la provincia de Buenos Aires especialmente, ahí se crean 20 o 30 barrios por día, digamos, ¿no? Creo que es en Argentina, el dato no lo tengo preciso ahora. Pero bueno, es ponerse al día con esa gran deuda que es el acceso a la vivienda. En Argentina se estima que hay 4 millones de familias con déficit habitacional, familias que no tienen acceso a la vivienda, y otros 2 millones que viven en barrios, pero barrios precarios, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen cloacas, que no tienen veredas, que no tienen calles. Entonces esta ley le da un marco a todas esas obras y saca un poco de la discrecionalidad de gobiernos de turno y demás, sino que intentamos y que intenta que sea una ley que cobije a todos los colores políticos y a todos los gobiernos. Nico, en el caso de estas 6 manzanas de Villalaz, ¿hablabas de agua, también cloacas? En principio, el objetivo es como un proceso, digamos, donde se vayan realizando estas obras tempranas, y claramente en el caso de Villalaza la preocupación, o una de las preocupaciones más grandes, es el tema de las cloacas, ¿no? Porque no hay en el barrio, el tema de la piedra claramente lo complejiza, pero sí, ayer lo hablamos con el ministro, se lo comenté, que había una preocupación de todos los vecinos por el tema de las cloacas, y bueno, se comprometió que cuando venga Tandil también le iba a hablar con el intendente y demás, a ver cómo se podía avanzar en ese sentido, pero la verdad que lo noté muy entusiasmado y muy comprometido con este tipo de obras, y él le da muy prioridad a esto porque entiende que cuando se analiza la pobreza estructural, en gran medida se debe a la precariedad de esos barrios, ¿no? A la falta de acceso a servicios, al déficit habitacional, a las viviendas precarias. Entonces, bueno, su compromiso es venir en poco tiempo a hacer un análisis un poco más exhaustivo de las necesidades de la ciudad y de estos barrios, y que estas obras avancen, digamos, no se detengan, no nos quedemos solo en esta obra, sino que podamos avanzar. Nico, ¿hay fecha de iniciación de las obras, y sobre todo cuánto tiempo durarían? Este caso, esta obra específica, bueno, como ya está el legajo técnico, es una obra que se tiene que realizar en 8 meses, ¿sí? Y el objetivo es firmar el convenio durante este mes, y bueno, y el compromiso de este ministro va a hacer el esfuerzo para estar este mes en la ciudad, dando inicio a la obra, digamos. Nicolás, vos hablabas también de, bueno, en este Registro Nacional de Barrios Populares, una de las cuestiones son las tierras que no la gente no tiene la tenencia regular de las tierras. ¿Esto también se soluciona? La ley nacional, esta que hablamos del 2018, que fue impulsada, bueno, los autores es Elisa Carrió y Nicolás Mayot. Bueno, y que fue votada por unanimidad tanto en senadores de Nación como en la Cámara de Diputados, que compromete a darle una resolución al tema de la tenencia de esas tierras, ¿sí? Porque, bueno, todos sabemos que gran parte de la población de los barrios vive en un limbo porque se asentó sobre tierras que son quebrantos, ¿no? Sí. Mayormente, u otras situaciones muy diversas, ¿sí? Compromete esa ley a ir resolviendo gradualmente mediante expropiaciones del Estado Nacional esa situación de la tenencia. Por el momento a todos los vecinos se le otorga un certificado de RENAVAP que compromete al Estado a que no haya desalojos de esos lugares, digamos, y a otorgarle los servicios a los vecinos y a las vecinas. Aquí en Tandil, en estos polígonos, hay muchas familias con esta situación dominal, podríamos decir. Sí, nosotros en un primer relevamiento este que se realizó en el 2017 con las organizaciones sociales, más la iglesia, más la organización Techo, y que después quienes fueron encuestados recibieron un certificado ANSES, en ese momento en Tandil relevamos 992 familias. Claramente en ese relevamiento hubo mucha gente que, bueno, como pasa en los relevamientos, que no atendió la encuesta, o que no la quiso hacer, o que tenía miedo, o que desconocía, no sabía de qué se trataba. Así que yo estimo por lo que nos pasó en Villalaza, que digamos que venimos trabajando hace un año en ese barrio, en este relevamiento, digamos, en función de la obra que se va a realizar y que ahora se concreta, que solo pudimos relevar en esta ocasión el 50%, o sea que estimo que estamos hablando de 2.000 familias en estos 9 polígonos. O sea que es un universo grande que atraviesa este déficit, que es la tenencia irregular, digamos, de su vivienda, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, así que ir regulando esa situación, la verdad que es muy bueno para el Estado y muy bueno para la población. Nicolás, te agradecemos mucho el contacto, y bueno, realmente una buena noticia para una barriada de aquí de Tandil. Y la verdad que es muy buena porque, bueno, sabemos que estamos atravesando una situación social muy compleja, y esto además, que es importante, que la organización de un barrio, sobre todo y prioritariamente, es un gran plan de trabajo, ¿no? Sí. De generar muchos puestos de trabajo en la construcción, y eso claramente nos entusiasma mucho. Nicolás,